Hola, les saluda John Williams y quiero invitarles a sintonizar mi programa Paso a Paso, un ministerio compuesto de charlas, mensajes y testimonios a través de su emisora cristiana RadioPrimerAmor.com. Si no tienes internet, sintonícenos en sus celulares marcando en sus teléfonos 619-550-0459. Domingo a las 10 de la mañana, hora del este. También puedes visitar nuestro blog en pasoapasoministerio.blogspot.com para suscribirse y oír mensajes y charlas ya transmitidos. Espero que sea de bendición. Transitemos juntos hacia una gloriosa metamorfosis. Paso a paso. Les espero.